Hola, yo soy Mauricio, de Quimbando. Yo soy Arpas, toco el violín, hago también coros. Marcelo, toco la guitarra y canto en Quimbando. Si estás escuchando, mi corazón consigna llega a ti. Quimbando nace el año 2003, en marzo más o menos, y nacimos como dúo inicialmente. Llega un momento en la vida de la profesión de uno, tiene que tomar un camino, tiene que tomar una posición. Entonces eso le da identidad a tu trabajo, le da identidad a tu música. Y la reflexión, digamos, alrededor de lo que veíamos en nuestra realidad, digamos, también ha surgido a partir de un proceso. Creo que en realidad de lo que más se trata es de experimentar sonoramente y hemos estado haciendo eso, ¿no? De que toda la vida hemos sido, Bolivia ha sido un territorio de todos, digamos, menos de nosotros. Lo que ha pasado es que el tiempo ha ido determinándonos a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ser partícipes de la historia. Nosotros tenemos que vencer al tiempo que nos ha oprimido. Nunca alejarse de su realidad, de que su realidad esté siempre como la influencia más importante en cuanto escribe y en cuanto hace música. Creo que el papel del artista tendría que ser el papel de un cronista, que vaya dejando, qué sé yo, rastros y huellas poderosas, digamos, en la historia que se puede contar a través de la música. Este 6 de febrero, Quimbando presenta Apaguen la luz. La cita es en el Centro Simón y Patín. Este es el tiempo insurgente, este es el tiempo.